en Sinaloa aterrizan con urgencia. Operativo especial de la primera potencia, de la reserva del DEA y el centro de inteligencia. Se trajeron un teniente y le hicieron cirugía. Quedó igualito a Malverde, cualquiera se confundía. Secretos presidenciales, así trabaja la CIA. Un hombre de mucha astucia y era el mejor policía, y visitaba a los narcos como que se aparecían. Pensaban que era Malverde y peticiones le hacía. El impostor preguntaba, ¿por dónde haces tus jales? Pa' protegerte la carga, por Tijuana o por Nogales. Y cuando se lo decían, les mandaba federales. Los mañosos son astutos y pronto se dieron cuenta. Trajeron a aquel farsante a punta de metralleta, y en la colonia Las Quintas ahí le ajustaron las cuentas. Del impostor solo queda sus restos ahí en el cerro. Dicen que no tiene tumba, se lo tragaron los perros. Quiso pasarse de verga, pero Malverde no es fuego.